En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, estamos en cita con la historia, en cita con todos ustedes, en cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy promete ser un programa apasionante, lo hemos colgado en redes, recordad que tenemos el Facebook de Una Hora en Libertad, Twitter, tenemos el blog de www.citaconlahistoria.es, donde estamos colgando los programas. Y el tema de hoy es muy interesante, que es la ETA durante el franquismo. Sí, es un poco la significación de la ETA durante el franquismo, efectivamente. Ya en otra ocasión vimos varios aspectos. Bueno, antes quiero decir, voy a repetir la cuenta para la que la gente... Tenemos una cuenta, como ya saben la mayor parte de nuestros oyentes, pero quizá algunos nuevos no, una cuenta para apoyar mediante microfinanciación este programa, porque de otra manera se puede quedar en nada, como han pasado con tantas iniciativas, ¿no? Y es la cuenta, o sea, se puede aportar desde 10 euros al mes, que es prácticamente lo puede hacer todo el mundo, aunque es preferible, alguna gente me ha preguntado, es preferible de todas maneras hacerlo, si se puede, para todo el año. Ajá. Porque un mes y otro se olvida, se pasa, ¿no? Bueno, aquí se trata de que colaboren como buenamente pueda, con lo que puedan. Exactamente. Y nosotros, pues, seguir promocionando este programa, seguir avanzando y seguir, disfrutar de su presencia aquí. Y si tienen a mano un bolígrafo, pues pueden apuntar. La cuenta es de Tiempo de Ideas, siglo XXI. Ese es el titular de la cuenta, es sí, Tiempo de Ideas. Que es una especie de taller de ideas o think tank que estamos tratando de formar. Y está en BBVA y el número es ES09-01820-1364-33-020-154-3346. Yo la voy a repetir, si te parece, para que todos nuestros oyentes les dé tiempo a cogerla. Si ustedes quieren colaborar con este programa, con cita, con la historia, hemos abierto una cuenta en el BBVA. El titular es Taller de Ideas. Tiempo de Ideas. Tiempo de Ideas, perdón. Tiempo de Ideas, que es un taller de ideas. Sí, Tiempo de Ideas. Es, siglo XXI. El IBAN o el número de cuenta es ES de España 09, no hay duda, ES 09. Luego 0182-0182, luego 1364-1364 y por último 33-02-01-54-33 otra vez y 46. Exactamente. Pues ya está, no hay ninguna duda. Bueno, pues vamos ahora con el tema. Con el tema. ETA durante el franquismo. ¿ETA cuándo nace ETA? Bueno. ETA en los primeros años, se hablaba en los años 50 y tantos, nunca, no mataba al principio, tarda un tiempo. Bueno, la ETA nace hablando de lucha armada y tal, pero la primera acción mortal que comete, deliberada, es en 1968. De todas maneras, ya en otro programa vimos bastante de esto, ¿no? Hoy vamos a examinarlo desde otro punto de vista. O sea, la ETA realmente nunca fue más que un grupo relativamente pequeño de pistoleros y, sin embargo, ha sido uno de los fenómenos políticos más influyentes en la reciente historia de España, sobre todo en la democracia. Y propiamente tiene dos fases, el franquismo y la democracia, que hace dos fases a partir de que empieza a matar, ¿no? A matar. Sí. Mata a la primera víctima en el 68. 68, siete años antes de la muerte de Franco. Y en cada una de estas etapas del franquismo a la democracia ha desempeñado un papel muy diferente, pero importantísimo, sobre todo en la democracia, como un tremendo factor de corrosión y de corrupción política. Esto requerirá otro programa porque aquí vamos a tratar solamente la cuestión de la ETA durante el franquismo. La ETA, como decíamos, pues empezó a asesinar deliberadamente. Antes había matado con una bomba a una niña, a un bebé. Pero el asesinato deliberado fue en 1968, cuando ya digo estaba, era la última etapa ya del franquismo. Sí. Entre ese año y el siguiente, entre el 68 y el 69, asesinó a 3 personas. Luego quedó prácticamente desarticulada y con grandes peleas internas, y se pasó 3 años sin poder asesinar nuevamente. Desde el 70-71. Hasta el 72. Pero entre el 72 y el 75 ya el número de víctimas sube a 42. O sea, en total mataron unas 45. Este número a lo largo de 7 años no parece demasiado. Sobre todo teniendo en cuenta que durante la democracia fue superado muchas veces en un solo año, incluso duplicado, como en 1980. Por otra parte, durante el franquismo, la ETA recibió golpes muy fuertes y estuvo varias veces a punto de ser desmantelada. Si sobrevivió, ¿por qué sobrevivió? Pues esto es lo más importante. Por 3 hechos cruciales. Ante todo, la cobertura que le brindó Francia, asegurándole lo que se ha llamado un santuario o refugio seguro al lado mismo de la frontera. Que eso es una gran vergüenza que Francia alguna vez tendrá que explicar o tendrá que... Sí, bueno, eso... ¿no? Hablaremos ahora de eso, sí. De por qué, ¿no? Eso permitía a los etarras escapar rápidamente por la frontera, una frontera en general poco vigilada durante mucho tiempo, y allí rehacerse. Y además tenían ahí sus Sus arsenales, sus zonas, sus centros. Claro, muy consentidos. Abiertamente, ¿no? Y el segundo que trataremos en tercer lugar, el segundo factor que mantuvo a la ETA, fue la cobertura que dentro de España le facilitó gran parte del clero vasco, aprovechando los privilegios concedidos a la Iglesia por el franquismo. Es curioso. Y en tercer lugar fue el apoyo político, moral y propagandístico que le dio la oposición antifranquista en pleno. ¿La izquierda en general? Sí, la izquierda, incluso gente de derecha, pero que se consideraba antifranquista. O sea, hubo sobre todo 3 momentos en los que esa protección alcanzó el sumum, y que fue con motivo del primer asesinato de Liberado. De repente todo el mundo se volcó en apoyo de la ETA, en el juicio de Burgos de 1970 y con motivo de las últimas ejecuciones de miembros del FRAP y de la ETA en 1975. Y con esta triple ventaja, pues la ETA pudo hacerse grande políticamente, pudo hacerse una verdadera potencia. Sí, además, me va a permitir usted, hay una imagen que a mí me ha llamado siempre mucho la atención y que me ha dado mucha vergüenza, que es a un primer ministro como Olof Palme pidiendo dinero para sí, ETA, sí, ¿eh? Sí, ya hablaremos de eso también. O sea, es decir, que gracias a estos apoyos, la ETA consiguió una influencia que por sí misma jamás habría soñado, sí, alcanzar. Sí, que pasó, ¿no?, de ser un grupo residual a tener cierta... Sí, es que ha influido tremendamente en la política, ¿no? No tanto en el franquismo, pero en la democracia sí. Y la cuestión que nos planteamos es por qué tanta gente, tantas fuerzas políticas, se volcaron en proteger y animar a un grupo de asesinos. De pistoleros. Sí. Pues eso es lo que vamos a tratar hoy un poco. Usted comentaba, perdóneme, hay una época del 70, del 69 al 72, deja de matar. ¿Esta inactividad es porque prácticamente está desmantelada? Uno de los ha recibido unos golpes muy fuertes de la policía, y esos golpes además han ocasionado una crisis interna. Los que quedaban se estuvieron peleando una buena temporada sobre qué táctica seguir, si ir por aquí, por allá, en fin, se saldó con expulsiones. Nuevas asambleas y tal, que se celebraban en centros eclesiásticos muchas veces, ¿no? Estas reuniones. Y claro, durante 3 años no pudieron volver a asesinar a nadie, pero a continuación pudieron rehacerse gracias a todas estas ventajas que hemos dicho. Cobertura de Francia, cobertura del clero vasco y apoyo político de la oposición antifranquista. Eso es. Entonces, vamos, ya la otra vez ya hablamos ampliamente de por qué cuando asesinan por primera vez a un guardia civil, lo asesinan por la espalda, bueno, siempre son asesinatos por la espalda, cuando lo asesinan, pues de repente, ya digo, el PNV, toda la oposición antifranquista, todo el mundo, en fin, Francia, etcétera, se pone de parte de la ETA. Bien, vamos a ver entonces por qué lo hace Francia. En primer lugar, en Francia y en Holanda y en Suecia y en otros países, pero yo creo que sobre todo en estos, había una actitud muy hostil hacia España. tanto en la prensa, la mayor parte de la prensa, con la España franquista, claro, tanto en la mayor parte de la prensa como en la política en general, ¿no? Y es curioso porque acusaban a España de ser un país fascista. Sí, acusaban. Y es curioso porque estos tres países, sí, o sea, Francia, Holanda y Suecia, fueron quizás los que colaboraron más con la Alemania nazi. Los que más colaboracionistas tuvieron. Sí, o sea, de Suecia no se suele decir, pero es una gran parte de la industria del armamento alemán. ¿Salió de allí? Venía del hierro sueco, se ve los rodamientos de bolas suecos, con el acero sueco, todo eso contribuyó muchísimo a fabricar las armas alemanas. Y además Suecia permitió el paso, cosa que España no permitió, por ejemplo, de tropas alemanas hacia Noruega y hacia Finlandia, por territorio sueco. Es decir, fue una colaboración muy, muy, muy intensa. Y en Francia también la colaboración fue mucho más amplia que la resistencia. O sea, no más amplia, y además se hablaba siempre de que el mayor número de extranjeros eran franceses. Después de alemanes, quiero decir, en la Wehrmacht. Bueno, no. Hubo, el grupo este Carlomagno, sí, y algo así, ¿no? Sí. No, pero hubo muchos holandeses, muchos voluntarios, belgas, muchos voluntarios, no, pero me refiero sobre todo a la colaboración dentro del país, ¿no? Bueno, una colaboración después de la guerra, los vencedores ensañaron sobre todo con las chicas, que llamaban la colaboración horizontal con los alemanes. Y les cortaban el pelo y les hacía muy bueno. Dejaron los alemanes 200.000 hijos allí en Francia. O sea que eso. Pero bueno, dejando eso aparte, es una cosa un poco paradójica que los países que, ya digo, más habían colaborado con los nazis, pues eran también los que más hostiles hacia Franco. Para lavar sus culpas, igual. Es difícil decirlo. Hay un elemento de psicológico, de malestar, ¿no? Y de proyección de la culpa, ¿no? Sí, proyección de la culpa. Entonces, en Francia era además muy fuerte el Partido Comunista. El Partido Comunista francés y el italiano eran los más fuertes de Europa Occidental, y todo esto influía mucho. Los sindicatos, la prensa, Le Monde y por ahí, pues incluso Le Monde, que no es un periódico de extrema izquierda ni mucho menos, ¿no? Es un periódico casi oficial, un periódico casi oficial del régimen francés. Entonces, todos estos, estaban en contra. Había además otro problema, y es que en España se había dado refugio a miembros de la OAS, de los franceses que estaban en contra de la independencia argelina. O sea, porque de Gaulle prometió que se iba a mantener la Argelia francesa y luego hizo todo lo contrario. Y estos oficiales que se sublevaron, muchos se fueron a la Costa del Sol. Sí, sí. Entonces, todo esto influyó para que Francia diese cobertura a la ETA. Y esta cobertura fue la más importante porque, ya digo, permitía rehacerse rápidamente a los comandos. Sí, claro. Escapar a través de la frontera o incluso por mar era fácil, ¿no? Estaba al lado mismo. Luego estaba, como digo, el aspecto del clero, que lo veremos después. Y luego estaba la oposición antifranquista, que vamos a verla ahora. Pero antes, vamos, ya que hemos hablado, nos hemos referido al primer momento del apoyo a la ETA, pues el segundo gran momento fue el juicio de Burgos. El juicio de Burgos fue contra los etarras acusados de haber matado al Guardia Civil, al Policía Melitón Manzanas. Al comisario Melitón Manzanas y a un taxista. Que hay una anécdota sobre Melitón Manzanas, que hace poco a todas las víctimas, hace unos años, se les quiso poner, y el Partido Comunista se negó a poner una medalla a Melitón Manzanas porque decían que era un torturador. Etc. Sí, ya hablamos la otra vez, está aquí el testimonio de Sarasqueta, que fue uno de los que fue el que acompañaba a Echevarrieta, que fue el que mató al Guardia Civil, ¿no? Pardines. Fue el que lo mató, Sarasqueta explica todo eso, ¿no? Cómo tuvieron, Melitón Manzanas, pues iba todos los días, hacía el mismo recorrido en autobús, etcétera, y dice Sarasqueta: yo siempre sospeché que se valía más de la fama de torturador que le ponían que de la tortura misma. Sí, claro. Y efectivamente, esto es así. O sea, para la... para la izquierda, todos los policías españoles eran torturadores, asesinos, sicarios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando la ETA mataba a uno de ellos, pues se alegraba. Se alegraba. Bueno, cuando llega el juicio de Burgos, dice, lo más importante fue que por primera vez desde la guerra, toda la oposición antifranquista en el interior y en el exilio se unía en un frente común. Es decir, con un impulso que nunca se había visto desde el Maquis. ETA fue un elemento aglutinador de toda esta oposición. Aglutinador. Y vamos a ver por qué. Y lo más significativo fue que un grupo como la ETA, que era jactanciosamente totalitario, se proclamaba, en el juicio de Burgos se proclamaron marxistas-leninistas, sí, ¿no? Que era evidentemente antiespañol y evidentemente terrorista, pues aparecía como el catalizador de la unidad de todos los antifranquistas. Y de manera confusa, además, lo hacían de ellos un símbolo de las libertades y la democracia para toda España. O sea, es una cosa, verdaderamente, uno lo piensa, lo ve fríamente y racionalmente y dice, bueno, esto es la ceremonia absoluta de la confusión. Muy contradictorio absoluta todo. Absoluta la confusión. Claro. Pero por otra parte, tiene su explicación, porque la ETA reunía en sí dos factores que fueron los típicos del Frente Popular. Era separatista y era de izquierdas. El Frente Popular fue básicamente una unión de separatistas y de izquierdas. Y de izquierdas. De hecho, de derecho. Sí, o sea, sí. El PNV no era de izquierdas, pero era separatista y estaba con los otros, ¿no? Antes de ser de derechas era separatista. Sí, estaba con el Frente Popular, claro. Entonces, o sea, que un grupo, ya digo, totalitario, antiespañol y terrorista apareciera como un símbolo de las libertades y la democracia, no solo en España, en toda Europa. Uh-huh. En toda Europa. Sí, sí, se vendía como si estuvieran defendiendo la democracia en España, más lejos de la realidad. Sí. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿este hecho debemos considerarlo como una paradoja o como una revelación? Oye, yo creo que es una revelación clara de lo que realmente hacía la oposición antifranquista. O sea, bajo banderas de libertad y democracia, pues lo que pujaban eran los viejos totalitarismos y los secesionismos, que habían destruido precisamente la República, que habían destruido la convivencia española desde 1934. Uh-huh. Esto es muy importante poner en claro el significado de las palabras y el significado de los partidos y grupos que estaban allí. Uh-huh. Porque estos que estaban siempre hablando de democracia, no había ningún demócrata en las cárceles de Franco. Ni uno solo. Eran todos o comunistas o terroristas. Uh-huh. Entonces, en el Frente Popular no había ni un demócrata. Porque ni Azaña ni los demás lo eran. Azaña, cuando pierde las elecciones, intenta golpes de Estado, ¿no? Y pasaba por ser el más democrático de todos. Más democrático de todos, o sea que... El más intelectual, además, también. Claro, estaban también los estalinistas, los socialistas revolucionarios, estaba todas estas anarquistas, en fin. Sí, pero demócratas no había. Demócratas no había. Y bajo el franquismo tampoco lo sabía. Los que se sentían demócratas, que no eran muchos tampoco, esa es la verdad, porque después de la experiencia de la República... No era una prioridad. Sí, exactamente. Los que se sentían demócratas, pues prosperaban, como todos los demás, tranquilamente. Eran funcionarios de la administración, muchos de ellos, en fin. No causaban problemas al franquismo, ni el franquismo se los causaba a ellos. Esa es la realidad. Cuando hubo el llamado contubernio de Múnich, bueno, la represión consistió en que a una parte de ellos los desterraron 6 meses a las Canarias y a otra parte pues les dejaron irse al exilio y a los 6 meses volvieron. Eso era la terrible represión contra los demócratas, ¿no? Y por otra parte, es importante ver que a pesar de que la oposición, la mayor parte de la oposición, después del Maquis ya no apelaba a la violencia, en cambio pintaba al régimen con unos colores tan negros que justificaban la violencia, la lucha armada y todo lo que se quisiera hacer. Sí. Entonces ellos, que no se atrevían a eso, vieron que la ETA sí se atrevía y consideraron que la ETA les venía muy bien. Les venía muy bien porque hacían el trabajo sucio y luego, cuando llegara las libertades, pues ellos imaginaban que la ETA les iba a dejar el terreno libre, el terreno para ellos, el terreno político libre y que se retiraría a sus casas con sus pistolas, ¿no? En fin, esta es un poco la razón. Sí, pero todo eso era un cuento. Que se creían ellos mismos. Se hacían ellos mismos. Las autoridades tenían claro que eso no era así. Sí. Pero toda la oposición en general llegó a pensar, o veía incluso como aventureros a los etarras, como gente que luchaba por las libertades, asesinaban. Exactamente. Y eso en Europa y en otros países, en Hispanoamérica y tal, pasaba algo parecido. O sea, cuando llega el juicio de Burgos, que se terminó con varias sentencias de muerte, que les fueron conmutadas, pues desde el Papa hasta los gobiernos inglés, francés, pues pidieron que no se cumpliera la sentencia, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, hubo una presión mundial que, claro, era un problema porque si la sentencia no se cumplía, no iba a quedar como un acto de clemencia del franquismo. Ah, iba a quedar como una derrota, claro, como una derrota política, ¿no? Sí. Claro, era un problema muy, muy difícil, ¿no? Es decir, el verdadero nacimiento de la ETA como fuerza importante en España, antes era un grupillo de tantos que hablaban y no hacían gran cosa, pues data de aquel periodo del 68 al 70 y está ligado a tres asesinatos, los cuales no le impidieron recibir casi todas las bendiciones posibles, y que la rodearon de afecto y de comprensión, aun si a veces con algunas reticencias, ¿no? Pero sin efecto práctico, pues lo apoyaron, ya digo, los comunistas, los demás nacionalistas vascos, el PNV, catalanes y gallegos, todos ellos, buena parte del clero vasco, como he dicho, y otra menor, pero considerable, en el resto de España. O sea, el conjunto de la oposición, como venimos diciendo. Y no menos decisivo fue que diversos gobiernos europeos, en especial el francés, pues hicieron lo que ya hemos dicho, ¿no? Y la oposición creía que la ETA pues solo duraría lo que durara el régimen franquista, ¿no? Y volvían a equivocarse. O sea, sin todos estos apoyos, la ETA habría corrido probablemente la misma suerte que otras organizaciones terroristas como el FRAP o el GRAP. Y luego la ETA, aunque ya era conocida internacionalmente, sí que el golpe de gracia el 20 de diciembre del 73 con el asesinato del presidente de gobierno, Sobre eso se ha escrito mucho y se han dicho muchas tonterías, ¿no? Realmente lo hizo la ETA. Es muy poco probable es prácticamente imposible, porque un asesinato así podía crear una gran desestabilización en España, podía crear una involución, una vuelta a las medidas duras del gobierno, a los años 40, como decían algunos, ¿no? De hecho, aquel día estaban los del proceso 1001 contra Comisiones Obreras, que se iba a celebrar aquel día, pues estaban aterrorizados de que no fueran a ir a por ellos. Por cierto, hay unas imágenes de Marcelino Camacho, si no me equivoco, brindando con cava, o no sé dónde sacarían el cava, pero había unas imágenes. No. Él lo ha comentado en alguna declaración. Sí, después todo el mundo le estaba brindando con champán. Sí. Con champán. Con champán, no era cava. Estaba brindando con champán. La verdad es que estaba todo el mundo debajo de la. O sea, toda la oposición estaba debajo de la cama o escapándose como podía, ¿no? Porque tenían pánico de lo que pudiera pasar. Y la ETA no pudo explotar políticamente eso, porque la ETA fue lo mismo, esconderse donde pudo, ¿no? Lo que realmente, además, al gobierno useño, ¿no?, a la CIA, lo que le interesaba era que aquí no pasara nada. Lo que le interesaba era una evolución, pero tranquila y sin problemas, porque no podían arriesgarse a que en España se creara un foco de desestabilización, como el año siguiente se crearía en Portugal, ¿no? No querían nada de eso. O sea, es absurdo que su interés no iba por ahí para nada, y además no hay ningún documento de los que se han desclasificado que lo indique, ¿no? Y o sea, lo que pasó fue eso, una acción que en aquel tiempo era bastante fácil, porque había mucha seguridad, cualquier persona se podía meter en cualquier edificio oficial, es decir, ya lo hemos dicho, pero hay que repetirlo porque todo esto se olvida, ¿no? Estos presentan a aquella época como policías por todas partes, que no te dejaban ni reunirte con dos personas en la calle y cosas por el estilo. El pasado día 5, en el Gato al Agua, el que fue invitado, se me ocurrió decir, y además yo sigo manteniendo, que el mayor época de paz de la historia de España en los últimos años empezó en el año 40 hasta nuestras fechas, no en el año 78, como me querían hacer ver. No, claro que no. Me decían que no, que era del 78, porque lo otro, como había sido una historia, no existía la paz. Digo yo, ese razonamiento tan simplista, claro. La paz empezó en el 39, claro. Y ha durado hasta nuestros días. Exactamente, continúa. Pero no, aparte no que la democracia viene de las condiciones creadas por el franquismo, no viene de la oposición, que lo estamos viendo en relación con la ETA, ni era democrática ni nada, y apoyaba además, no se atrevía a usar la violencia, pero la justificaba. ubicaba y se ponía detrás de ella. Sí, a mí me gustaría luego, cuando usted lo quiera conveniente, que habláramos sobre esa vinculación, ¿no?, esa comprensión de la izquierda con ETA, ¿no? Fue un apoyo sobre todo político, moral, propagandístico, que a la vino es... Le vino bien porque le daba legitimidad. Claro, le daba todo, ante la opinión pública. Sí, en todo el mundo, internacional sobre sí, todo, sí, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hubo, ¿eh? Y esto es lo que hizo grande a la ETA, esos apoyos que recibieron, internacionales y nacionales. Internacionales también recibió apoyo de Argelia y otros muchos países, ¿no? Y apoyo político también de todas partes, ¿no? Cuando llega los últimos fusilamientos del franquismo, contra terroristas del FRAP y de la ETA. ¿Eran tres del FRAP y dos de ETA? Tres del FRAP y dos de ETA. Entonces, primero, después de la experiencia del juicio de Burgos, era evidente que el franquismo o mostraba firmeza quedaba ya para los restos, ¿no? Entonces, dado que la clemencia no iba a ser interpretada como clemencia, sino todo lo contrario, pues aquí se fusiló a la gente. Fusiló a esas personas, ¿no? Esto despertó un clamor en toda Europa increíble. Estaba desde los holandeses, los suecos, el propio Vaticano, etcétera, indignados, ¿no? Y, claro, uno se pregunta, bien, ¿por qué tenían tanta preocupación por el destino de unos señores que, ya que mataban, tenían que aceptar que les mataran a ellos también? Y además, estos señores hablaban de una guerra. Entonces, ¿por qué? Y, en cambio, ¿cómo es que olvidaban de tal manera a las víctimas? Pues claro, estos señores habían matado a una serie de personas, pero estas personas, por lo visto, para todos estos apoyos internacionales, nacionales, etcétera, no contaban. Bueno, una persona que se considera en guerra acepta automáticamente que puede correr la misma suerte que los enemigos, ¿verdad? Pero aquí no, aquí por lo visto ellos tenían derecho a matar, pero los enemigos no tenían derecho a defenderse. La mentalidad está muy extendida en la izquierda, ¿no? Uh-huh. Se creen con una especie de legitimidad especial que les permitiría esto. Sí, una legitimidad. Y recordemos a Olof Palme, que luego murió en un atentado también, que pues con una hucha con a favor hucha, de pidiendo dinero, dinero para la ETA, para la oposición antifranquista, pero vamos, la oposición... Hablaba de presos políticos, si no me equivoco, en la hucha que tenía, presos políticos. Presos políticos que eran un número muy pequeño en comparación con la población, y ya digo, ni uno solo era democrático, ni quería, vamos, lo que querían era crear un régimen de estilo soviético en España, más o menos. Disgregarla o disgregarla al mismo tiempo, ¿no? ¿Tuvo mucho apoyo económico internacional la ETA de la Unión Soviética, por ejemplo? Yo creo que no mucho. Alguno puede que haya tenido. Ellos se financiaban en gran medida mediante extorsiones, el impuesto revolucionario, mediante donativos, que muchos daban así abiertamente, se financiaban con atracos, realizaron muchos atracos, y básicamente esa era la financiación que tenían. Yo por lo menos no tengo noticia de que tuvieran otra especial de otros países. Posiblemente de Argelia. La gente, yo iba a decir el grupo del bloque de los no alineados, que por aquella época estaba muy de moda, ¿no? Sí, y de Cuba. Y de Cuba, por eso digo de Cuba, sí. Los bloques de los no alineados en un país africano. Sí, tuvo apoyos de todo género. El PNV hizo colectas a favor de la ETA cuando los primeros asesinatos. Entonces, pero vamos, no es el aspecto principal. El aspecto principal es el político, y el aspecto político es este. Una serie de asesinatos valió a la ETA un éxito político y propagandístico gigantesco, que ningún grupo terrorista ha sacado mayor rendimiento de algo por el estilo. Porque fijémonos que el IRA en Inglaterra, en el Reino Unido, en Irlanda, el IRA, pues ha causado como el triple, más del triple de muertos que la ETA, ¿no? Cerca de 3.000 muertos, 2.000. Sí, por ahí. Sí. Bien, entonces estamos resumiendo. Apoyo internacional, apoyo interno, y nos queda el apoyo del clero, pues que es importantísimo. Antes de hablar del apoyo del clero, vamos a hacer una brevísima pausa. Yo que ustedes no me movería, vamos a continuar aquí en Cita con la Historia, hablando de la ETA durante el franquismo. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. el periódico de más venta en los años 70 y 80, vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Europolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad, una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, los sábados de 3 a 4 de la tarde con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Si vives entre libros, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde te espera una cita con los libros y la cultura, porque todos somos libro. La actualidad del sector editorial, entrevistas a los autores más influyentes, tertulias y debates literarios, espacios de cultura y humanidad, porque todos somos libro. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en Radio Inter. Somos libros, porque somos lo que leemos. En el restaurante Los 100 Balcones encontrará las mejores carnes exóticas de Madrid. Carne de buey, canguro, avestruz, bisonte. Elija probarlas en nuestro plato estrella degustación, La Vuelta al Mundo. Además, las mejores raciones de tiburón del estrecho, croquetas caseras variadas, huevos rotos, tiras de pollo y la más amplia gama de riquísimos postres, como las roscas almuñequeras y las ginebras más variadas para exclusivos gin tonics. Los 100 Balcones, paseo del Rey número 10, teléfono 91 542 35 19. Continuamos, ya estamos de vuelta, cita con la historia. Recordar que estamos hablando de ETA durante el franquismo, porque gente nos preguntaba, pero otro programa hablaremos de ETA durante la democracia, pero estamos hablando de influencia. Además de la influencia que luego tuvo con posterioridad, pero esa influencia nace en los años 1968 y 69, en concreto con 3 víctimas, don Pío. Sí. Comentábamos, ¿eh? Bien, entonces, estas cosas que generalmente no se dicen nunca cuando se habla de la ETA y por qué la ETA ha tenido tanta importancia, pues conviene resaltarlas, precisamente porque no se habla de ellas. Uno se pregunta, ¿por qué los tantos sacerdotes o religiosos apoyaban a un grupo que se declaraba comunista, marxista-leninista, en todo caso muy extremista, y si recordamos a uno de sus ideólogos, Ludwig, decía que la iglesia tenía que desaparecer porque era una monstruosidad y que, vamos, que era no podía ser tolerada. No, mucho peor. Ya. Él era mucho más drástico incluso, ¿no? En decía cambio, esa misma iglesia, el mal de los vascos, decía. Deseaba exterminar o extirpar, le estaba, dio cobijo. Estaba apoyando. Bueno, hay un elemento que es el separatismo, ¿no? Ya durante la guerra hubo grupos de curas separatistas, vascos y catalanes, que se refugiaron en Roma y desde allí presionaban, intrigaban contra los nacionales. Luego estos, la mayor parte de ellos, volvieron y siguieron haciendo una oposición sorda, ¿no? Aunque no se atrevían demasiado, pero hacían. Por ejemplo, en 1960... un documento, 339 sacerdotes vascos, pues presentaron al Vaticano un documento con un estilo clásico de Sabino Arana, ¿no? Denunciaban la persecución de las características étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los vascos. lo decía así, así como el nombramiento de obispos no vascos y otras manifestaciones de lo que llamaban genocidio, para emparentarlo emocionalmente con los con el holocausto, ¿no? Y un grupo, es decir, también digo, en Cataluña pasaba algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, ya en 1957, el arzobispo de Tarragona, Arriba y Castro, fue a Roma, decía, a manifestar al Papa que la situación en Cataluña, por causa de la actuación del clero catalán, que procede y actúa en separatista, es para mí inestable y de muy difícil aguante. Si su santidad no corrige o no puede la actuación política de esta fracción del clero catalán, yo le voy a pedir que me releve de mi diócesis. Es decir, era una maniobra sorda, intrigante y... Un machaque continuo. Entonces, hay que decir además, por ejemplo, sobre estos sacerdotes vascos, que era completamente falso que hubiera un genocidio. De hecho, el vascuence estaba en aquellos años más promocionado que nunca. Había premios literarios, empezaban las ikastolas, la Academia Vasca empezaba a realizar la tarea de unificar al vascuence en el Batúa, ¿no? Y todas estas cosas, es decir, que el vascuence nunca había tenido tanta atención intelectual como en aquella época, ¿eh? Había cátedras de vascuence, en fin. Sí, que eso no había sucedido nunca. No había sucedido nunca. Sin embargo, es que básicamente lo que les mueve es el odio a España. Ellos parten de la idea de que ellos son muy especiales, muy superiores, el odio a España. Pero claro, olvidan además que la cultura vasca se ha expresado siempre en castellano. O sea, los vascos siempre han elegido el castellano como idioma de cultura. Y el idioma materno de la gran mayoría de los vascos era el castellano. Uh-huh. Era el castellano. Era y es el castellano. Bueno, hay una anécdota que es como televisión autonómica, al final tuvo que sacar un canal en castellano, porque no lo veía nadie en claro, euskera. Claro. Entonces, esto es así. O sea, la idea de que lo vasco es exclusivamente lo que se expresa en vascuence, que es una idea empobrecedora, porque gracias al castellano la cultura vasca ha tenido una importancia enorme, muy grande. Pero sin ello era una cultura prácticamente de aldea, no iba mucho más allá, ¿no? Bien, entonces todo esto reniegan de ello, todo esto lo atacan. Hay que fijarse, Sabino Arana, que siempre estaba con el vascuence, su lengua materna era el castellano, y el vascuence nunca lo habló muy bien. Una de las cosas barbaridades que hizo fue inventar el palabra ese euskadi. Pero en fin, ahora vamos a dejar eso, ¿no? Entonces estaba, por una parte, apoyaban a la ETA por separatismo. Como era la ETA era separatista, claramente, pues ellos también. Y ya digo, falsificaban. Pero aparte de eso, en la propia Iglesia española se estaban desarrollando movimientos de tipo izquierdista, marxista, a partir de la Acción Católica, de la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, o la JOC, Juventud Obrera Católica, que... se iban radicalizando cada vez más en un sentido, ya digo, marxista, y muchos de sus miembros derivaron hacia movimientos revolucionarios e incluso terroristas en los años 60, el partido ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, venía directamente de estas organizaciones católicas, ¿no? Esto nos viene a indicar que había un mar de fondo más amplio que el propio separatismo y que se está produciendo en la Iglesia, sobre todo a raíz del Vaticano II. Sí. Es muy importante esto. El Vaticano II se convoca en un momento en que se considera que la Iglesia está sufriendo una cierta crisis, porque en Europa y en USA pues son sociedades ya bastante opulentas, en las que hay muy poco interés por la religión. Esta es parte de la situación, y por otra parte hay la impresión de que el comunismo va a ganar la Guerra Fría. Porque durante todos aquellos años los comunistas estaban expandiendo por todas partes, estaban poniendo en dificultades a las democracias liberales en todas partes, sí, también. Infiltrándose en muchas de ellas, además. Sí, en el 59 los partidos comunistas eran fuertes en varios países europeos, la influencia intelectual comunista era muy fuerte en las universidades europeas y useñas, cada vez más fuerte, además. En solo 30 años después de la Revolución, 32 años después de la Revolución Rusa, puede decirse que un tercio de la humanidad pasó a vivir en regímenes comunistas. Uh-huh. En Vietnam la USA, con todo su poderío, estaba jaque y no podía imponerse. Camboya, toda esta zona, el sudeste asiático. Todo esto creaba una gran impresión, por supuesto, en muchos clérigos, vamos, y en la Iglesia en general. Claro, y la Iglesia, claro, pero esto sería como tirarse piedras a su tejado, ¿no? Al final. Sí. Sí, pero vamos a ver cómo fue la cosa, porque es una cosa bastante complicada. O sea, esta expansión asombrosa, sin precedentes en la historia, una expansión tan rápida de una ideología, pues iba cada vez a más, ya digo, ¿no? Y claro, muchos clérigos empezaron a pensar que ahí estaba el futuro. Uh-huh. Y que en gran medida había que abandonar la postura de oposición radical que se había tenido hasta entonces para buscar el diálogo, buscar la alguna manera puntos alguna de encuentro, componenda, sí. Puntos de encuentro, etcétera, ¿no? Y ahí se fue desarrollando un filomarxismo, ¿no? Bastante amplio, ¿no? Porque además, claro, el poder fascina. En Hispanoamérica podemos decir que esto sería la astrología de la liberación, este movimiento. Sí, sí, eso dio lugar a cosas como esas. El poder fascina y, claro, muchos ante la exhibición de fuerza, de decisión, de seguridad, ¿no? Y de fe en un porvenir utópico que tenían los comunistas, pues mucha gente se rendía psicológicamente. Uh-huh. Se rendía psicológicamente. A pesar de que le daba miedo, a pesar de ello, ¿no? Y entonces la Iglesia no escapó a esta inclinación, o sea, después de haber contribuido tanto a frenar los impulsos revolucionarios de posguerra, ¿no? Y, en fin, a partir de los principios de los 60, pues se empezó a pensar que en un diálogo con los comunistas para superar la incomprensión mutua, ¿eh? Y se creyó que había puntos de contacto. Uh-huh. Porque, coño, el cristianismo defendía a los humildes y denunciaba las injusticias, sí, de los poderosos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ese mito de que Jesucristo hubiese sido comunista, nacido. Exactamente. Sí. El cristianismo predicaba el despego de las riquezas, mientras que en los países democrático-liberales la riqueza era parecía el objetivo máximo. El objetivo a conseguir, a lograr, ¿no? Sí, sí, sí. Y por otra parte, la opulencia occidental pues contrastaba de manera insultante con la pobreza de muchos países. Y los comunistas afirmaban que en sus regímenes habían traído trabajo para todos y eliminado la miseria. Y muchos querían creerlo, ¿eh? Y frente a este avance, pues se podría pensar, bueno, ¿qué importaban las libertades y los derechos humanos burgueses, que eran incapaces de impedir unas desigualdades tan hirientes, ¿no? Así se planteaban estas cuestiones. Y por otra parte, muchos clérigos pensaban, si los comunistas propugnaban un materialismo agresivamente ateo, pues claro, los occidentales exhibían un materialismo práctico, haciendo del consumo el eje de la vida. Todas estas, al enfocar así el problema, pues podía concebirse hasta una confluencia entre cristianismo y marxismo. De hecho, recordemos, Carrillo hablaba de traer el comunismo con la hoz y el martillo en una mano y la cruz en la otra. Y los cristianos debían plantearse si no habrían pecado de soberbia y de identificación con las clases dominantes en sus condenas a un sistema que tenía un avance tan arrollador por el mundo y que despertaba tanta esperanza en las masas y en intelectuales muy distinguidos. Porque otro de los que influyó mucho en el Vaticano, en el Concilio, era Maritain, un intelectual francés que era democristiano, pero al mismo tiempo era bastante radical y utilizaba parte de la terminología marxista de las clases dominantes, de los oprimidos, etcétera. Entonces, eso creaba un flanco muy fácil, uh-huh, para los marxistas. Sí, pero los marxistas aprovechan esta oportunidad, pero en el fondo desprecian totalmente a la Iglesia, ¿eh? Sí, por supuesto, lo desprecian, pero ven que es una gran oportunidad. Es que además, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los servicios secretos soviéticos diseñaron una estrategia para cuartear a la Iglesia católica mediante creando movimientos, uno por ejemplo, el más típico, se llamaba Pax, Paz. Paz. Pax. Sí. que se formó en Polonia, porque era un país muy católico, ¿no? Y entonces de lo que se trataba era de fomentar lo que llaman las contradicciones entre el clero integrista, que ellos llamaban integrista, que tachaban de integrista o de conservador, retrógrado, y el clero que llamaban progresista. Y esta maniobra llegó a tener una gran influencia a lo largo de los años 60, ¿no? Entonces hay un libro que se llama El Rin desemboca en el Tíber, que es de un sacerdote euseño que siguió todo el concilio desde dentro y que explica cómo las peleas, las pugnas que había entre unos y otros. Dice. El Rin desemboca en el Tíber. El Rin desemboca en el Tíber. Es un libro muy, muy interesante. Juan 23 convocó el... Tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí. Tenemos 10 minutos. Uy. Convocó el concilio para adaptar a la Iglesia a un mundo que estaba cambiando, el aggiornamento, que le llamaban, ¿no? El concilio se inauguró en el 62, en octubre del 62, y duró 3 años. La mayor parte de ellos, porque Juan XXIII falleció enseguida, a los 8 meses, pues la mayor parte de ellos fueron con Pablo VI, que Pablo VI era muy poco amigo del franquismo. Así como Pío XII había apoyado mucho al franquismo, Pablo VI... ¿Y Juan XXIII cómo se podía catalogar? Porque pues le llamaban el Papa Amable... Es difícil, sí, es difícil. Ya, desde luego, le empezaron a hacerle una propaganda en el fondo antirreligioso, llamando el Papa Bueno, con lo cual venía a significar que los demás eran malos. Que no bueno, un poco lo que está pasando ahora, ¿eh? Bien, en el concilio, sí, en el concilio se formaron 2 grupos de presión. La progresista, el progresista que se llamaba Alianza Europea, eran grupos de obispos, ¿eh? Primero se llamó Alianza Europea y luego Alianza Mundial, que sobre todo se inspiraba por obispos alemanes y franceses, y el grupo conservador que se llamaba Grupo Internacional de Padres. Desde el principio los progresistas demostraron más cohesión y destreza de maniobra. Entonces, un caso muy revelador. Se hizo se planteó una moción sobre ateísmo y comunismo. Y numerosos obispos, encabezados por el brasileño Geraldo Sigaud, demandaron ya en el 63, ya muy pronto, que se expusiese la doctrina social católica con gran claridad y se refutasen los errores del marxismo, el socialismo y el comunismo con fundamentos filosóficos, sociológicos y económicos. La petición quedó sin respuesta por parte de la comisión correspondiente, que dominaban los progresistas. Los progresistas. Porque eso lo podía haber cambiado todo, igual. Sí. O por lo menos... No sé. Vamos a ver lo que pasó, que es lo que importa. Los progresistas parecían dispuestos a abordar el ateísmo en plan dialogante, pero no a mencionar el comunismo como enemigo sin paliativos. Comunismo no quería mencionarlo para nada. Pablo VI propugnó a su vez el diálogo en una encíclica, en la encíclica Ecclesiam Suam, pero sin citar al comunismo. Un año después, un obispo chino, se llamaba Yu Ping, y otros más insistieron en señalar al comunismo como, textualmente, uno de los mayores, más evidentes y más desgraciados fenómenos modernos, que obligaba a tanta gente a soportar injustamente sufrimientos indescriptibles. El sector progresista volvió a dar la callada por respuesta. Salió a la luz por entonces un comentario de un periódico checoslovaco alardeando de la infiltración comunista en todas las comisiones del concilio. Se jactaban de eso. Sí, sí. Sería verdad o no, o sería una provocación, pero desde luego... Se jactaban. Ellos habían llevado desde el final de la Guerra Mundial una política de gran alcance en esa dirección. Al año siguiente, en abril, pues un esquema, o sea, en el 64, estamos hablando del 64, o 63, dice, un esquema propuesto oficialmente al debate eludía nuevamente la mención del comunismo. Entonces, 25 obispos denunciaron ese silencio, advirtiendo que, así como a Pío XII le habían reprochado con injusticia el haber callado sobre la persecución contra los judíos, podría reprocharse al concilio, esta vez con justicia, su mutismo ante la opresión marxista interpretable como cobardía o connivencia. La carta la firmaron otros muchos, hasta 450 obispos, pero proponía reafirmar la doctrina tradicional. Ante la tenacidad de los conservadores, pues la comisión arguyó que no había recibido la carta. cuando se hizo evidente lo contrario, afirmó que lo había llegado fuera de plazo, lo cual se demostró igualmente falso. Salió allí el principal obstructor de todo esto era un obispo francés que se llamaba Achille Glorieux. Aquiles Glorioso. Curioso nombre. Y tras otros episodios semejantes, los conservadores lograron incluir algunas palabras sobre el comunismo, pero como observó el obispo Sigod, el brasileño, del principio, dice, existe una diferencia entre llevar el sombrero en el bolsillo y llevarlo en la cabeza. De hacerlo de manera vergonzante, ¿no? El intento de una moción más tradicional fracasó, y el episodio, que no es nada anecdótico, pues indica el poder que habían adquirido en la más alta jerarquía eclesiástica los grupos propensos al entendimiento con los seguidores de Marx y a atenuar o a diluir los viejos antagonismos. Es decir, que el Concilio Vaticano II, con esta postura, es que me niego a llamar al comunismo progresismo, ¿no? Imagino que muchos era bien intencionada, decir, bueno, esta gente tiene cada vez más fuerza, hay que buscar la manera de que no nos machaquen un día, a lo mejor, posiblemente fuera eso. Sí, bien intencionados, pero claro, eso... Claro, desde luego los marxistas no pensaban renunciar en lo más mínimo a sus posturas, ¿no? Por lo que el diálogo pues suponía fuertes concesiones de entrada por los católicos. Los católicos, por lo tanto, debían difuminar, incluso renunciar a gran parte de su doctrina, y a la doctrina según la cual el comunismo solo podía producir frutos venenosos, al negar de raíz la libertad y la dignidad humana. Entonces, el resultado de este diálogo ha sido desastroso para la Iglesia y fue muy beneficioso para... Solo cuando Juan Pablo II cambió estas orientaciones, serio, puso a poner límites, las cosas mejoraron, ¿no? Y una de las manifestaciones de todo este de esta tendencia fue creó una crisis en la conciencia eclesiástica, sobre todo en Hispanoamérica, en Iberoamérica, uh-huh, o sea, con Brasil, y con fuertes ecos en España ya en los años 70. Es importante la teología de la liberación. La teología de la liberación precisamente fue muy apoyada por sacerdotes vascos, sacerdotes separatistas. O sea, que una cosa, es decir, que en el apoyo a la ETA por parte del clero iban dos cosas. Por una parte, el separatismo, y por otra, porque también fuera del País Vasco tenían apoyo la ETA. Y por otra parte, este ambiente progresista, se llama a sí mismo progresista, que busca el diálogo y el acuerdo, en definitiva, con los marxistas y que termina tomando gran parte de la ideología marxista. Por eso, lo que planteamos, ¿cómo es que el clero puede apoyar a un grupo marxista? Pues puede hacerlo. Claro. Primero, por odio a España, y segundo, porque no está nada mal que sea marxista, en definitiva, ¿no? Y la teología de la liberación, pues se entendía la liberación pues en términos socioeconómicos muy parecidos a los propagados desde Moscú o desde Pekín, ¿no? Entonces, la idea es que la prosperidad de los países ricos era una brutal injusticia, un producto de la explotación de los países y las masas pobres, o más propiamente de las masas empobrecidas. Por la rapiña imperialista o capitalista, ¿no? Según ellos, la riqueza occidental no tenía relación con los sistemas políticos que aseguraban el respeto a la vida, la propiedad y los derechos individuales. Favorecían la iniciativa privada y dificultaban la instalación de un poder tiránico. Esto no les importaba para nada. La riqueza venía de que explotaban a los pobres. Hombre, ¿cómo se puede explotar a quien no tiene nada? No puede sacar de donde no hay. Es absurdo, ¿no? Entonces, los liberacionistas coincidían con los marxistas en considerar todo ello, todas estas libertades, etcétera, como una fachada irrelevante detrás de la cual pues estaba siempre la explotación y la miseria. Cinco minutos nos quedan. Es decir, que curiosamente, también porque todos son paradojas, en las vascongadas eran, al final del franquismo, las provincias más ricas, con más renta per cápita. Per cápita, sí, se habían llevado. Por lo tanto, de acuerdo con esto, debían ser que estaban explotando al resto del país. Es absurdo, pero es así. Sería sí, la consecuencia lógica de todas estas ideas. Bueno, pues entonces, aquellos sacerdotes que se sentían progresistas y llevaban toda esta política, apoyaban también al terrorismo, que es el asesinato, porque se supone que no, que eso no puede apoyarlo la Iglesia. Claro. Asesinatos por la espalda, de una manera... Y además este apoyo ha venido hasta hace dos días, estaba muy señor Setién... Sí. Setién, bueno, todo esto ha formado una tradición, tradición. Que curiosamente, ya digo, se nutría de todas estas historias. Es decir, que a estos sacerdotes la idea, así como la oposición en general... pintaba a la ETA como defensora de la libertad contra un Estado fascista o cosa por el estilo, esto les importaba eso mucho menos. Era, la ETA defendía por una parte a los pobres y por otra parte la secesión de las vascongadas. Y esto luego con toda la comprensión, como hemos visto, de la oposición antifranquista, que ya hemos demostrado y ya hemos comentado que no era democrática. No, claro. O sea, es que con este enfoque, pues muchos católicos defendieron las dictaduras izquierdistas del Tercer Mundo, que eran dictaduras corruptísimas. O defendían las guerras y la subversión siempre que las lanzaran partidos revolucionarios para instaurar dictaduras superadoras, según ellos decían, de las declinantes y embaucadoras democracias occidentales, democracias imperialistas. Vemos como una de las cosas más tremendas que ha ocurrido en España del franquismo es la gigantesca confusión de conceptos, de ideas. O sea, los mayores enemigos de la libertad están siempre con la libertad en la boca. Los mayores, los que realizan mayor número de asesinatos, terrorismo, etcétera, siempre están hablando en nombre de la paz, de la concordia. Esto engaña a mucha gente y la verdad es que todo el esfuerzo que se haga por aclarar estos conceptos y aclarar estas situaciones será poco. Yo creo que no hay que desistir en la idea de que hay que desenmascarar o hay que clarificar esto, porque estamos tergiversando, muchos años tergiversando esto. Efectivamente, ¿no? Por otra parte, ya digo, en relación con el franquismo, la verdad es que también le tenían, en la Europa Occidental, le tenían mucha inquina por otras razones. El franquismo había derrotado a la Revolución, después de la Segunda Guerra Mundial habían intentado hundirlo mediante el aislamiento internacional. Tampoco. Y habían fracasado, porque el aislamiento aquel tenía unos objetivos verdaderamente criminales. Era desatar la hambruna en la nación, en España, ¿no? Todo eso fracasó, el régimen lo venció y quedaba una especie de resentimiento por esta capacidad de resistencia, porque según ellos el franquismo era equiparable al régimen nazi. Entonces, ¿cómo el régimen nazi había sido vencido y en cambio aquí el franquismo no? Eso a pesar de que gracias al franquismo España no había entrado en la guerra mundial, que habría sido un desastre para los aliados. Bueno, ya digo, es importantísimo combatir todas estas desvirtuaciones porque tienen consecuencias políticas siniestras. Bueno. Y hablando de eso, volvemos a la necesidad, quiero hacer conscientes a nuestros oyentes de la necesidad de apoyar un programa que no van a encontrar en ningún otro sitio y que no creo, no debe permitirse que se venga abajo por falta de medios. Que no desaparezca. Don Pío, prometemos a nuestra audiencia que haremos un programa de la ETA durante la democracia. Aquí hemos querido plasmar esas tres primeras víctimas del 68-69, luego las otras 42, cómo germina lo que luego ha sido, pues bueno, más de 850 víctimas, una matanza. Y hemos dicho, pues, la cobertura de Francia, la cobertura del Tío Vasco. Y la corrosión de la democracia, que gracias a los acuerdos con la ETA, a las negociaciones que han llamado con la ETA. Bueno, la próxima semana, España y la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Hablaremos de eso, ya que este año ha sido el centenario, pues no podemos dejarlo pasar. Pues, don Pío, como siempre, ha sido un placer escucharle y nos escuchamos. Nos vemos aquí el próximo domingo, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Y ya saben, cita con la historia, cita con Don Pío Moa, aquí el próximo domingo a las 4 de la tarde. Pásenlo bien.